empieza un cambio muy profundo en la justicia, que es el nuevo Código Procesal Penal, en el cual yo lo he leído un poco, pero no me, si me faltaba la explicación de un especialista. En nuestra ciudad contamos con Gustavo Herrera, fiscal general, realmente una persona capaz y que le suma su capacidad de trabajo también. Él está haciendo un trabajo muy bueno, que es con la policía, poniéndolos al tanto del nuevo código, etcétera, etcétera, y la forma de trabajar más directa. Con esta inquietud, yo le digo a Aníbal cuando ya está hecho todo. Le hablé con Gustavo Herrera y para que nos dé una, no una capacitación, sino una explicación de lo que va a ser el nuevo código procesal y cómo lo van a aplicar y si se puede aplicar bien en Cipolletti, porque estamos hablando de espacio, todavía la ciudad judicial no está, están acá en la esquina, estamos hablando de espacio, estamos hablando de cantidad de gente, estamos hablando de un montón de cosas. Así que muy gustosamente vino. Ayer estuvimos en el quinto piso, una explicación como las que da Gustavo Herrera, extraordinaria, simple, con críticas, con autocríticas, en la cual nos explicó cómo está hasta ahora y qué es lo que va a pasar a partir de agosto, ¿no? Con ejemplos claros de personas con delitos, suponen el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y que llamaban el 2016 y lo condenan por una causa del 2010 y bueno, y le dan dos días, viste, bueno. Ese José Gómez, suponele que era, ese José Gómez no va a poder hacer más eso, porque ahora los plazos son cortos y el mismo fiscal hace como de juez, porque presentan pruebas, no se va a tener que, el policía no va a tener que escribir tanto y hacer toda la burocracia que hacen en la comisaría, que el tipo se la pasa, no, las pruebas más rápidas, más escritas, más fácil, se la presenta al fiscal, el fiscal al juez, el juez puede dictar la prisión preventiva, en una semana puedes tener ya la decisión, el juicio, lo que sea. Es mucho más rápido, no va a haber tantos tipos de excarcelaciones, que es lo que pide el público. Viste que la gente dice, sí, pero entró por una puerta y salió por otra. No va a ser tan fácil. No van a poder tener causas acumuladas. El juez va a tener que cumplir con las audiencias que fije la ley en el plazo que corresponde. No como ahora, que ahora puede decir, la audiencia de hoy la suspendo para mañana porque tengo otras cosas. Va a tener que cumplir con esas cosas. Eso va a agilizar muchísimo.